Está me parece como... ahí como un poquito bajo, pero ahí las compañeras nos van a asistir. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. A toda la audiencia, a todes, bienvenides a esto que es Marea Diversa. Todos los colores son nuestros, igual los derechos, igual la verdad. Ni un paso atrás no daremos, lugar a los miedos, acabe a bailar. Que con la lucha movemos, y este patriarcado, temblequeando está, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá. Y como les decía en el comienzo, estamos en los estudios de Radio La Minga, a quien le agradecemos muchísimo esta posibilidad. Radio La Minga pertenece a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones de Villa Yardino. También saludamos a las radios que nos retransmiten. Radio de Huerta Grande, Radio Panamericana, Radio Roja de Casa Grande y Radio Una Radio, muchas voces, de Capilla del Monte. Somos el puño bien alto, la palabra escondida. Para comunicarse con nosotras pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook, Marea Diversa, nos buscan así y ahí pueden dejarnos sus saludos. También estamos en Instagram como Marea Diversa Radialistas y quienes nos escuchan por aire o en este momento por el streaming y quieren mandarnos un mensaje así en vivo y en directo, pueden hacerlo a los teléfonos. ¿Usted los tiene, compañera? Yo aquí creo que los tengo. Teléfono de línea 03548-497-812 o el teléfono móvil que es 3548-597-634. Y como siempre, comenzamos con nuestras noticias. Hoy tenemos un primer bloque de noticias, luego vamos a continuar con territorio, con el trabajo y las voces de les compas del territorio expresando sus sentires. También tenemos la columna de mujeres. Hoy vamos con mujeres piqueteras y también hacia el final del último bloque vamos a recordar, y justo ahora en este momento, el incendio de Copacabana que ocurrió hace un año. Estábamos pensando en comenzar contándoles las noticias que hemos seleccionado para este primer bloque de Marea Diversa, programa número 17, que nos convoca aquí Bueno, 17. Para ir ahondando el tema, ¿querés tirar la primer...? La primer noticia es que durante toda la semana, en las redes, en todos lados, hemos visto la toma de Kabul por parte de los tailandeses. Talibanes. Talibanes. Sí. Este error también demuestra la cantidad de información que ha estado circulando. Y voy a traer las palabras de una compañera que me parecen muy importantes en relación a esos hechos. O sea, en los últimos tiempos hemos visto, los últimos días sobre todo, las fotos de las mujeres de Afganistán, cómo se vestían, cómo lo que les ocurre. Y tomo las palabras de Nat, donde dice que no podemos abrazar ni defender lo que desconocemos. La realidad de los pueblos es demasiado compleja para intentar comprenderla con textos cortos y tutoriales animados de YouTube. El desafío sigue siendo fortalecer los lazos de solidaridad activa y sostenida con un internacionalismo que nos acerque a sus luchas, contadas desde sus propias voces y no desde una agenda impuesta ni añoranzas que ni siquiera sabemos si les son propias. Esto porque la compañera también hace mención a esas fotos que aparecieron de mujeres en los años 60, ¿no? Como trayendo ahí un recuerdo que sí estamos como bien seguras ahora que nuevamente el terror, el miedo se apodera de los pueblos. La distancia hace también que nuestra comprensión sea más breve y el desafío, dice Nat, sigue siendo que investiguemos, que estudiemos, pero sobre todo que escuchemos, que nos tomemos un tiempo real para intentar saber cuál fue y cuál es la realidad del pueblo afgano, de las mujeres, de los niños, que sin duda están enfrentando por estas horas al infierno de un régimen despiadado, pero que no se agota en la toma de Kabul ni en la entrega miserable de los poderes a los talibanes. Ante las necropolíticas y la misoginia global, autoorganización y defensa es mucho más que un deseo. Decirles, para un poco traer el contexto en el que se están desarrollando todas estas situaciones conflictivas, que los talibanes entran el día lunes 16 de agosto a la capital afgana, Kabul. Un lugar que desde hacía 20 años no podían ocupar porque fueron derrocados por Estados Unidos. Uh-huh. Y luego del presidente Ashraf Ghani, de que este presidente huyera, ellos tomaron el poder por la fuerza y bueno, en este momento se están viviendo situaciones de muchísima tensión, un complejo escenario desde lo comunicativo para de la información que sale para afuera es todo bastante, es un bombardeo de información, a veces confuso, a veces poco claro, que no se sabe bien en dónde se está poniendo el foco. Sí, ¿cuáles son los puntos más importantes? ¿Cuáles no? Como si se está intentando con alguna información desviar otra, sí, que para el resto del mundo y para la misma sociedad de Asia Central sea realmente muy relevante, ¿no? Esas cosas que después... Genera mucha desconfianza, sí. Cintia. Mucha desconfianza. Porque es un bombardeo de información, sobre todo la... A mí personalmente me remonta a momentos de mucho terror y de mucha muerte sobre las personas, sobre los pueblos. Y lo que sí aquí aparece como repetido también en varios lugares que estuve leyendo es que es como si se repitiera la historia, ¿no?, de los talibanes, como que vuelven a tomar ese poder, pero a nivel Medio Oriente, no es distinto a otros, o sea, a otras situaciones conflictivas otros... como la de Kurdistán, como claro. O sea, y en realidad justamente lo que las redes no están marcando, por ejemplo, es que todos esos pueblos vienen sufriendo la misma violencia, uh-huh. ¿no? Y me parece totalmente justo esto de poder tratar de dimensionar desde los distintos lugares para saber y poder seleccionar un poco de información, ¿no? Así es. Y realmente nosotros ahora estamos como también esperando allí la palabra de algunas compañeras que justamente, posiblemente, la semana que viene ya vamos a tener como un panorama más claro de esta situación en Afganistán. Y en el marco de las noticias que estamos aquí seleccionando y escuchando esta cortina de fondo, ¿no? De las compañeras chilenas uh-huh. en ese paro nacional que le pusieron palabra a tanta injusticia, tanta situación desoladora, contarles que el femicidio de Ivana abrió el No nos callamos más en la Fuerza Aérea. Un hecho realmente fundamental, fundador, impresionante, que las compañeras de la periodista de la Escuela de Aviación Militar, asesinada por el vicecomodoro Javier Galván, comiencen a denunciar que la oficina de género no funciona, que el protocolo no se cumple y que los militares son protegidos por la fuerza. Y siguiendo con el recorrido de las noticias, noticias que, bueno, en un punto nos traen un poco de tranquilidad, de respaldo, se podría decir, de reconocimiento por la lucha, por la resistencia, por haber estado en la calle y bancando tantas marchas, tanta impunidad también, ¿no? Estamos hablando de la histórica condena por los delitos sexuales en la ESMA. Realmente yo creo que una condena ejemplar, histórica también. Sí, totalmente. Un reclamo. La noticia dice que los genocidas Jorge Tigre Acosta y Alberto Gato González fueron condenados por abusos sexuales y psicológicos, manoseos, tocamientos y violaciones cometidas contra las prisioneras del centro clandestino durante la última dictadura cívico-militar. Decimos que es histórico porque es un reclamo que vienen sosteniendo desde derechos humanos y nunca se había llegado a condenar uh-huh. esos hechos, ¿no? Los hechos de violencia sexual contra las prisioneras. Claro, y también importante decir que los hechos de violencia sexual fueron una herramienta de tortura que uh-huh. utilizaron para atormentar, amedrentar a las presas que tenían en ese momento, ¿no? Terrible. El vejamen que han sufrido esas compañeras. Terrible. Sí, Mabel Santa, que es una de las sobrevivientes de la ESMA, que sufrió violencia sexual mientras estuvo allí cautiva, dice: satisfecha es la palabra. Otra de ellas, las denuncias que estuvimos haciendo durante tanto tiempo, hoy se concretan. Sí, la verdad que 10 meses de juicio oral hubo por esto. Uh-huh. Así que... Bueno, esperemos que sea el inicio de un montón de otras condenas que están esperando y de otras mujeres que necesitan también ese amparo de la justicia, ese reconocimiento por las causas que y las violencias que han sufrido. Totalmente. Se me viene, Cintia, también que es como que no pareciera que esos hechos, ¿no?, que se dieron dentro del marco de otra violencia que fue justamente la del proceso, ¿no?, tuvieran menor relevancia, uh-huh, ¿no? Como que, no sé, porque como que la justicia opera sobre un hecho, digamos, y lo que encerró, todas las los delitos que encerró ese mismo proceso, no son sentenciados, no son condenados, claro, por cada uno de ellos, ¿no? También, uh-huh, o sea, la apropiación de las niñeces, claro, o sea, digo, cómo se ha tenido que luchar y que hacer ese camino. Sí. Muy lento y con muchas trabas, con mucha impotencia también, ¿no?, por parte de quienes han visto desaparecer a sus familiares y en este caso personalmente digo haber visto y saber, ¿no?, de padres y madres que también han sufrido esas violencias y que no fueron condenadas en tiempo, digo. Así es. Bueno, así es la injusticia patriarcal de este país y de este mundo. Sí. Bueno, ya estamos en momentos de cerrar este primer bloque y vamos a hacerlo escuchando un poema de una poeta afgana en la voz de Liliana Downes. Y después de eso vendrá una musiquita. Sí. Y nos escuchamos a la vuelta de la tanda. ¿Le parece bien? Nos escuchamos, compa. Bueno. Sí, sí. No tengo ganas de abrir la boca. ¿Qué debo cantar? Yo, odiada por la vida. Odiada por la vida. No hay diferencia entre cantar y no cantar. ¿Por qué debo hablar de la dulzura cuando siento tanta amargura? Amargura. Oh, el festín del opresor me tocó la boca. No tengo ni un compañero en esta vida. ¿Para quién puedo ser dulce? No hay diferencia entre hablar, reír, morir, ser. Yo, con mi soledad agotada, con dolor y tristeza, nací para nada. La boca se debe precintar. Oh, mi corazón, ya sabes que es primavera y momento para celebrar. ¿Qué debo hacer con un ala atrapada que no me deja volar? He estado callada demasiado tiempo, pero nunca olvido la melodía, porque cada momento cuchicheo las canciones de mi corazón que me recuerdan el día que voy a romper la jaula, volar de esta soledad y cantar con melancolía. No soy un débil álamo que cualquier viento va a sacudir, soy una mujer afgana. Así que solo tiene sentido gemir. Desgarrador poema de Nadia Anjuman, poeta afgana nacida en 1980... muerta en el 2005 tras ser asesinada a golpes por su esposo y por la familia de este. Ella fue poeta y periodista, destacada impulsora además de los derechos de las mujeres, habiendo creado círculos de lectura en contra del régimen de su país. En el año 2005 publicó, mientras vivía, el libro Gol y Duty. Thank you. Estás escuchando Radio La Minga. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo, Veterinaria Giardino. Veterinaria Giardino, atención profesional de pequeños y grandes animales, alimento balanceado, ecografías, peluquería canina, cirugías, internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Giardino, Boulevard Las Flores, 217. Veterinaria Giardino, teléfono 491-826. Espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos con ellas. Alejandra Vigo, precandidata a senadora nacional. Ellas. Natalia de la Sota, precandidata a diputada nacional. Hacemos por Córdoba, lista 502, ellas. Distrito Córdoba. Ellas. Vamos con ellas. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Presidente, por favor, los argentinos queremos saber dónde está el piloto. Nada más, presidente. Mario Negri, precandidato a senador nacional por la provincia de Córdoba. Juntos por Córdoba, lista 503-C. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, este 12 de septiembre votá por los candidatos del Partido Popular, lista 242, populares A, Miguel Busto, diputado nacional por Córdoba. Aquí la tienes, Radio La Minga, es la radio de todos. Marea diversa. Arremetemos contra los mandatos haciéndoles frente al escudo humano de misóginos, hipócritas y manipulados. Las hacemos emerger de nuevo a esas que nos quedaron en la garganta y son la furia que nos mueve. Somos las locas, histéricas, putas y negras, las tortas insatisfechas, trabas y viejas, las brujas, las guachas, las fieras. Territorio es para mí una palabra que condensa muchos significados, desde lo conceptual, en parte, pero también tiene que ver con sentires, con estar en relación con otros, con diferentes seres, diferentes formas de vida y también con objetos que forman parte del espacio habitado. Territorio es espacio habitado y en ese habitar se ponen en juego muchas cosas, muchas decisiones, muchas discusiones y preguntas acerca de cómo queremos habitar ese espacio, preguntas que se hacen necesariamente con otros, que no quedan en la decisión solamente individual, sino que lo vamos construyendo en colectivo. Y también en ese habitar aparecen diferentes interacciones, aparece el convivir desde las diferencias, aparecen conflictos posibles sobre cómo queremos habitar nuestro territorio. Además, compañeras feministas comunitarias me ayudaron a conocer a mi cuerpo como primer territorio de defensa, historizando su experiencia de defensa de sus territorios ancestrales, pusieron en primer plano la posibilidad de sanación como camino cósmico político, de sanación colectiva, de sanación con otras compañeras y compañeres, de cuidarnos entre todas para cuidar nuestros espacios habitados, para defenderlos de la posibilidad de destrucción, de despojo, de saqueo. Entonces tengo este registro de un territorio cuerpo que habito en lo más íntimo y que me permite conectar con otros, que me permite el contacto y el abrazo sanador, que me permite el diálogo, que me permite la escucha. Y también este territorio espacio habitado que vamos construyendo en el día a día y que también vamos soñando en un horizonte un poco más lejano, pero necesario de imaginar y de trabajar día a día para llegar en algún momento a ese territorio que queremos, cómo queremos vivirlo. Y entre los territorios que habitamos y que defendemos, así como están la calle, el monte, los barrios, personalmente creo que también están las palabras y en particular la escritura. Son territorios de disputas, disputas de sentido y donde queremos que aparezcan todas esas voces que históricamente fueron silenciadas, que se digan las cosas que necesitamos decir y particularmente es un territorio que me permite expresar lo que vengo sintiendo y pensando sobre esta pregunta de qué es un territorio. Por eso también les quería compartir algo que me salió a escribir a partir de esta propuesta. Estamos en el segundo bloque de Marea Diversa y comenzamos este bloque escuchando la voz de una compañera de Rosario, Belu, quien forma parte de Pañuelos en Rebeldía, quien también forma parte del Espacio Alina, un espacio en construcción aquí en Villa Yardino, y nos contaba un poco su sentir sobre territorio. Y le agradecemos un montón sus palabras, su forma de interpretar esta preguntita. ¿Qué es para vos territorio? Una preguntita que requiere un trabajo de pensamiento y de corazón. Y Belu, la verdad que puso todo ahí. Y para seguir contándonos qué es territorio, qué es lo que está pasando en los territorios, también nos vamos a dar un espacio para charlar, para traer información sobre los diferentes conflictos que pueden estar sucediendo o que suceden en distintas partes de este país. Por lo menos por ahora es de este país. Después sí. Iremos viendo qué información podemos ir teniendo, capaz que tenemos de otros países también, ¿no? Uno nunca sabe esta cuestión. Hemos tenido información, sí, sobre ríos, sobre territorios, sobre cuencas de agua. Sí, claro, vamos a traer toda esa información. Y si hay un recurso que está en disputa en este momento y desde hace algunos años que se viene muy fuertemente notando, es el agua, ¿no? El agua. Como recurso fundamental para nuestra existencia, para la vida nuestra y de toda la biodiversidad, ¿no? Entonces, también es un recurso y una necesidad defenderla, estar atentos, estar alertas, estar sabiendo qué es lo que ocurre con el agua en cada lugar que habitamos, qué es lo que está pasando con el agua en Villa Yardino, qué es lo que está pasando con el agua en el Valle de Punilla. ¿Quién tiene el agua? ¿A dónde se va el agua cuando no está? No. Bueno, y he visto caños grandes. No me haga hablar. Bueno, yo no la hago hablar. No me haga hablar, pero hemos visto. Yo propongo. El agua se va por caños. Sí, el tema es de que esos caños entran, claro, dentro de una propiedad privada, y ahí es todo, donde todo se empieza a poner totalmente raro. Totalmente, se pone raro porque parece ser que el agua llega solamente a algunas personas, ¿no? Uh-huh. Y además, no solamente, y además no es cualquier agua. No, claro. Algunos tomamos agua que viene de una red que no suele estar muy, digo, al menos por ejemplo aquí tiene bastante sarro, y algunos otros tienen un agua purísima, claro, purísima, de la pura vertiente. Mira vos, qué privilegio. Es un privilegio muy grande. Sí. Y en estos tiempos... creo que ya no debería haber esos privilegios. Es que el ¿no? privilegio no debería existir, porque si yo tengo un privilegio es porque a alguien le está faltando algo. Así que, en general, ¿no? En cuanto a recursos naturales, sí, pero también en las general, cosas de la vida. En las cosas de la vida. Alguien así está tomando demasiado, sí, y otros estamos mirando. Bueno, voy a aprovechar este momento de paso para mandar un saludo a nuestras compañeras que nos están escuchando. Sí, no las saludamos hoy. No sé qué nos perdón, está... compas, pero es que estábamos como ahí con el tema de lo técnico que nos traía complicadas en el micrófono hasta que descubrimos qué es lo que pasaba. Abrazo a Romina, a Marina, a Anita, a Albertina, a todas ellas, a Luciana también. Sí, y a la gente que nos está escuchando también, le mandemos un abrazo. Un abrazo, porque ha sido es una tarde muy hermosa, una tarde calentita para los abrazos. Sí. Bueno, entonces continuamos ahora, ya que no, ya me quedo tranquila que la saludé, porque yo necesito hacerlo. Hablábamos de la disputa del agua en los diferentes territorios. En este caso vamos a estar trayendo un viejo conflicto, antiguo, muy antiguo, con poca prensa, pero muy antiguo, que está sucediendo, que sucede en La Pampa, en el oeste pampeano. Vamos a estar hablando entonces un poco de el río Atuel, el bloqueo que sufre desde 1947, exactamente. Wow. Mendoza ahí creó una represa en el límite entre La Pampa y Mendoza y bloqueó el río Atuel, que es el Atuel es la parte de La Pampa, pero para arriba, para el lado de Mendoza, es el río Salado, en la misma cuenca. Es un río recontra extenso que viene teniendo pérdidas del caudal, a lo largo de todo su trayecto, ¿no? Viene siendo bastante devastado en las diferentes provincias por las que pasa. El problema es que, hablando, ¿no?, de la calidad del agua, tramo que alta llegaba, calidad de agua. Sí. Recuerdo haber estado cerca de ese río y un agua espectacular, aparte con una corriente bastante fuerte. Sí, es un río muy caudaloso. Bien. Y el tramo que venía de Mendoza entrando para La Pampa, que es donde comienza a llamarse río Atuel, era una de las zonas donde el agua era más de mayor calidad. Todo esto trae un problemón a nivel del ecosistema, ¿no? Porque empieza a generarse un desierto involuntario, además de que toda la población y de todo lo que se generaba y lo que vivía alrededor de ese río comienza a morir. A morir. Y a mudarse cuando tienen tiempo. Y toda esa desertificación comienza a avanzar desde el oeste hacia el este pampeano y del otro lado se encuentra con un montón de soja. Entonces, digamos que la situación es grave. Y bueno, además de la gravedad, del desierto y de los humedales que comenzaron a desaparecer, La Pampa no tiene agua propia. Tiene que pedir prestada a otras provincias el agua para poder abastecer a la población. Y además, no termina ahí. Hay intenciones de que los ríos, por ejemplo, Río Colorado, que es donde está el acueducto hecho para traer el agua a La Pampa, también quieren empezar a hacer infraestructura y obras para empezar a desviar los cauces de agua para garantizar otros proyectos económicos mucho más rentables para quienes miran la vida desde ese lugar. Y bueno, entonces le pedimos a diferentes personas pampeanas que están empapadas en el tema, que vienen luchando, resistiendo y llevando adelante esta protesta, para que nos cuenten un poco y nos empapen del tema. Vamos a escuchar entonces a Beatriz Dillon, una maestra, una docente pampeana, que bueno, ahí nos va a estar contando un poco de qué va toda esta situación. La escuchamos. Hola, buenas tardes. Soy Beatriz Dillon. Trabajo como profesora titular en la carrera de Geografía de la Universidad Nacional de La Pampa. Gracias a las y los compañeras y compañeros y escucha de Radio Comunitaria La Minga por invitarme para compartir algunas palabras sobre las problemáticas y las luchas que durante más de 70 años llevamos adelante toda la comunidad pampeana en defensa del escurrimiento libre de nuestros ríos Atuel y Desaguadero Salado Chadileubú. Desde el año 1947, año de inauguración del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles en la provincia de Mendoza, y otras obras similares en la provincia de San Juan, se ha producido el cese del escurrimiento completo de, como dijéramos, el río Atuel y el río Desaguadero Salado Chadileubú en todo el territorio del oeste de La Pampa. Casi el 70% del territorio pampeano, perteneciente a la diagonal árida argentina y sudamericana, se ve sumido en un inmenso proceso de desertificación y pérdida de biodiversidad que ha afectado al ambiente en más de 1.500.000 hectáreas. Imaginemos inmensos ríos secos, verdaderas cicatrices hídricas, sumidas en la invisibilidad, que desde las perspectivas territoriales podrían ser analizadas desde dimensiones que incluyen tanto procesos estructurales como locales. Por ejemplo, los procesos de apropiación de bienes comunes y de despojo cultural, las estrategias de resistencias al modelo expropiador y apropiador, y las luchas por las reexistencias, o lo que es lo mismo, el derecho a existir de las comunidades actuales y futuras. Estas problemáticas, si bien pueden aparecer acotadas a determinados ámbitos territoriales, por ejemplo, conflicto entre provincias, entre regiones, entre países, son en realidad causa de un proceso ideológico estructural de larga data que conduce a una situación de desposesión social y cultural de bienes comunes y que en definitiva afectan a las comunidades en general. Así, la historia del capitalismo desnuda el proceso de cosificación y mercantilización de los bienes y servicios de la naturaleza, bienes que durante mucho tiempo fueron considerados bienes compartidos de uso comunitario por las sociedades, en general las más desposeídas, ¿no es cierto? Hablamos entonces de uso común de la tierra, el agua, el aire, los suelos, las semillas, la energía, las pasturas naturales, los bosques, las selvas. Privar a las comunidades de sus bienes comunes, depredarlas, apropiarse de ellas, resultó la precondición para sentar las bases del proceso de acumulación de capital para unos pocos y la pérdida material y sociocultural para otros. La desposesión violentogénica del capitalismo, como decía Rosa Luxemburgo allá por la década del 60. ¿Pero qué es despojar y desposeer? David Harvey denominó a la desposesión como un proceso de destrucción, con todas sus consecuencias sociales y ambientales negativas, que incluyen, entre otras, la mercantilización y privatización de los recursos naturales, la expulsión forzosa y violenta de las poblaciones campesinas o urbanas, la conversión de diversas formas de uso colectivo y común en derechos de propiedad privada exclusiva. La apropiación y depredación, también degradación de estos bienes ambientales comunes, han resultado en una total transformación de las culturas, de las historias, de la creatividad, de los saberes territoriales, es decir, ha provocado y provoca una total desposesión social de los modos de vida y también de todo tipo de derechos. En La Pampa, el despojo cultural ha dado como resultado la extinción de la territorialidad hídrica y de comunidades que se han configurado en función de ella. El resultado es la usurpación al campesinado de sus medios de producción, de los bienes de uso común, de la ruptura de modos de vida ancestrales, ¿no? En definitiva, la sumisión del mundo rural oesteño con profundas raíces indígenas al despojo de sus espacios de vida, desplazados de sus propias tierras, generando la destrucción de espacios culturalmente comunitarios. Si se pudiera poner en números la destrucción de la territorialidad hídrica pampeana, como dijimos, más de 1,5 millones de hectáreas sumidas en la desertificación, la pérdida de inmensos humedales, cuya biodiversidad garantizaba la supervivencia de comunidades organizadas bajo estrategias de producción-consumo, la emigración forzada en solo 20 años, entre 1947 y 1970, superior al 50% de la población en edades activas y reproductivas, jóvenes que ya no están en nuestros territorios hídricos, afectando también su reproducción demográfica futura. Todo esto, todas estas profundas pérdidas, para fundamentar el desarrollo, entre comillas, en la cuenca del río Atuel, de 45.000 hectáreas bajo riego, que hoy se encuentran en condiciones precarias y obsoletas. Es decir, 1,5 millones de hectáreas y poblaciones de sacrificio para fundamentar el desarrollo de unas pocas hectáreas productivas, pero en definitiva para fundamentar la apropiación de inmensos reservorios de agua dulce. Escuchábamos entonces a Beatriz Dillon, profesora de Geografía de la Universidad de La Pampa. Clarísima. Me quedé muy impactada de todo el relato, ¿no? Todo el relato, pero al comienzo justo retomo ahí de lo que estábamos hablando antes, cuando dice el escurrimiento libre. Estamos luchando por el escurrimiento libre. Digo, ¿qué imagen que se me viene con eso, ¿no? Claro. Porque es algo que no logramos, y en el cualquier lugar que nos paramos, vamos a un arroyo, vamos a un río, y no hay escurrimiento libre. Vemos caños que salen para fincas, estancias, para otros proyectos. O sea, el escurrimiento libre de un río, de una cuenca, es un derecho natural, ¿no? Sí. Poder ver eso, me pareció así como impactante eso. Es un derecho natural y está escrito en la Constitución, si nos queremos poner así muy estrictas. Totalmente. Porque también, ¿no? Como vengo escuchando hace tantos años esta protesta dentro de la provincia, y ver a toda la casta política que ha pasado en todo este tiempo, ¿no? Siempre como caballito de batalla, que vamos a liberar el Atuel y que vamos a... agua. Y claro, vamos a recuperar el agua. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo difícil de todo esto? Claro. ¿Dónde está la dificultad? Bueno, claramente la dificultad es la decisión política del Estado provincial y del Estado y nacional. Y el costo político. Que eso conlleva. Que deberían pagar justamente por eso, ¿no? Sí. Creo que eso es lo que más les duele, ¿no? Claro. El costo político que tienen que pagar por cumplir las leyes. Mira qué cosa, ¿no? Lo digo, es una locura, ¿viste? Pero sí, claro. Pero así por es. Cumplir las leyes. Bueno, nos queda un cachitito más de la nota, un pedacito, algunos minutitos si quieren prestar atención ahora a lo que nos va a contar Beatriz Dillon sobre el río Atuel, para conocer un poco más de qué se trata este conflicto provincial tan parecido a los conflictos provinciales que suceden a lo largo de todo el territorio argentino. Sí. Estamos en el proceso de extinción, en la fase final del proceso de extinción de la cultura hídrica pampeana. Por eso el mensaje tiende al análisis también de las reexistencias, del renacer, de la construcción de esperanzas posibles, Queremos creer que la amnesia generacional, la amnesia hídrica, puede y debe ser revertida a partir de las luchas populares y comunitarias. Las luchas de los pueblos desposeídos dan como resultado movimientos populares basados en la resistencia, pero también en las reexistencias, o lo que es lo mismo, defender el derecho a existir. Se resiste porque aún se existe, y no solo se reacciona ante el poder hegemónico de la apropiación, sino y fundamentalmente porque la lucha se basa en la conservación de la historia, de las culturas, en definitiva de los saberes de los pueblos. Se trata de construir esperanzas a través de la lucha legítima por los derechos. La Pampa ha intentado todas las formas de diálogo posible con los estados vecinos o condóminos de la cuenca, la inmensa cuenca del río Desaguadero Salado. Al verse imposibilitada, llevó adelante la judicialización de los reclamos en dos juicios, uno en la década de los 80, que reconoció la interprovincialidad de los ríos y el derecho al escurrimiento libre, y por supuesto al no ser cumplidos estos fallos, un fallo más reciente reclamó por el daño ambiental provocado por la falta de escurrimiento permanente y en régimen, ¿no? Y digamos el escurrimiento natural. La Corte reconoció este derecho a la Pampa y estableció que las provincias condóminas se pusieran de acuerdo en un caudal mínimo futuro a restablecer en el territorio pampeano. Pasados ya unos años de este famoso, de este último juicio, ¿no? Que se dio. Se llevó adelante entre los años 2017-2019 y al no ponerse de acuerdo las provincias, se presentó un nuevo reclamo para que la Corte fijara entonces cuál era el caudal futuro mínimo indispensable para recomponer el ecosistema, parte del ecosistema, digamos, en La Pampa. Así fue que en el año 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció un caudal mínimo, un caudal natural, un caudal ecológico que fijó en 3,2 metros cúbicos por segundo, que aún así, ya que la Pampa siempre reconoció, digamos ya, el trabajo, obviamente, o toda la organización productiva en las provincias del sector superior de la cuenca, aceptó estos 3,2 metros cúbicos por segundo, aunque se sabe que no son los adecuados, pero que permitirían con el tiempo y si el caudal fuera permanente recomponer parte del ecosistema y la biodiversidad. También sumó a esto un compromiso de todas y todos los pampeanos para comenzar a recuperar esos territorios hídricos perdidos. La lucha continúa ahora por el cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que al día de hoy los ríos siguen siendo cicatrices hídricas. No podemos quedarnos en el lamento de los ríos perdidos porque seremos presa fácil de nuevos despojos. Un siglo de desesperanzas debe ser revertido en esperanzas posibles. La lucha contra la desertificación es una lucha contra las injusticias sociales y es por eso que aquí muchos de nosotras o muchas de nosotras y nosotros pensamos que este no es un problema entre dos provincias, entre ciudadanos de uno y otro lado, y que en realidad es a esos ciudadanos a quien debemos sumar para construir un gran movimiento popular que incluya a tantas comunidades que sufren todo tipo de despojos y pérdidas de derechos. Muchas gracias por escucharme, amigos. Música. Bueno, escuchábamos el final de la nota de Beatriz Dillon. Recuerdo, retomo las palabras, la lucha popular. Sí. La organización popular es lo que nos... por ello me preguntaba, ¿no? ¿Qué hacemos? Es eso, es encontrarnos entre todos, es dejar de pensar que el vecino tiene un problema conmigo, no es que Mendoza tiene un problema con la Pampa, los vecinos mendocinos tienen un problema con la pampeanidad, es que hay un poder político que está por sobre todos nosotros, que somos unos diminutos ciudadanos, y que está tomando decisiones en la Pampa, en Mendoza, en Córdoba, en Neuquén, en San Juan, en todo el territorio, que tienen que ver directamente, o sea, ya a este punto en el que hemos llegado es la aniquilación de nosotros, de la humanidad, o sea, las condiciones de salud en las cuales estamos, claro, ¿no? O sea, si uno lo mira desde ese lugar y dice, bueno, las condiciones de salud que tenemos en estos momentos, la fragilidad que tienen nuestros cuerpos, ¿a raíz de qué? ¿No? Claro. No agua, no la mejor agua. Claro. No la comida, no la mejor comida. No el pan. El pan que comíamos, no la harina que teníamos, sino ahora la transgénica. Claro. Digo, en esa situación de fragilidad que nos encontramos, solo van por eso. O sea, no lo podemos pensar de otro. O sea, la desaparición, ¿no? Exactamente. El despojo. Ella habla claramente del despojo. Todos los recursos naturales nos pertenecen, ¿no? Entonces es el despojo, es justamente cuando pensamos, la tierra no es de nadie, ¿no? La tierra es de todes. Sí. Los ríos son de todes. Así es. Y también se me viene sin que, por ejemplo, hay una mano del sistema, por ponerlo así, ¿no? Como una mano que es la mano que oprime. Sí. Y que justamente marca una división, ¿no? Divide y reinarás, por lo cual... esto puede quedar como un conflicto entre provincias, esto puede quedar como un conflicto entre intendencias, claro. Esto puede ser el límite entre Argentina y Chile, esto puede ser, digo, puesto en esas líneas, sí. ¿No? Genera, por eso me parece bueno cuando decís lo de la organización popular, porque para llegar a eso tenemos que romper con ese mandato de opresión que tiene que ver con la división, sí. Con la división de los territorios, con la separación del territorio y con el poderío sobre ese territorio, sí. ¿No? Y vuelve otra vez la palabra despojo, porque nos despojan de la capacidad de entender que eso también nos pertenece, sí. Y que es un derecho de nosotros habitar, tener una vida digna, un buen vivir, y que eso tiene que ver con el acceso a todos los recursos, a todas las posibilidades para poder desarrollar nuestra vida sana y libremente, en comunidad y en consonancia con el lugar que habitamos, digamos. Si no, no está claro, no funciona. Bueno, y nos vamos a ir yendo ya de este bloque. También con una canción de una artista pampeana, porque hoy me puse la remera de la pampeanidad. Que me encanta portarlo. No, sí, te encanta, y a nosotros nos encanta también. Bueno, me alegra. Es un solo territorio, compa. Por supuesto. ¿Ves? Ahí empezamos. Sí, ¿no es si pensaban que es un solo territorio? No, sí. ¿No? Sí, estamos. sin dudas. Ella es Silvia Sapsuk, una artista, mujer, trova, música, wow. Impecable, hermosa. Me encanta la trova. Sí, es linda. Agüita y revolución. Agüita. Y nos vamos a la tanda. Y revolución. Así es. Gracias. Gracias. Thank you. urgente como latido. Vienen de lejos, vienen cantando, vienen cantando, vienen cantando. Tras de luna como jugando, y paso a paso las milagreras ruedan invierno por primaveras. Son las mujeres, trova y canción, agüita fresca y al son de los amores del corazón. Bienvenidos al aire de La Minga, 94.7, Radio Comunitaria. Bienvenidos al aire de La Minga. Espacio Publicitario. Mandrágora, almacén natural. El almacén natural más grande y más completo del Valle de Punilla. Repartimos en toda la región, tanto a minoristas como a mayoristas. Y si no estás en la cumbre, sumate a la compra semanal de frutas y verduras orgánicas y productos de almacén. Comunicate por WhatsApp y te sumamos a nuestras compras semanales. Anota el número 351-367-8679. Estamos en Rivadavia 389, La Cumbre. Mandrágora, almacén natural. Presente para cuidar la biodiversidad de Ancenusa. El Gobierno de Córdoba avanza hacia la creación del Parque Nacional Ancenusa. El vicegobernador Manuel Calvo anunció el envío de un proyecto de ley que será tratado en la legislatura para crear la nueva jurisdicción sobre un sector de los bañados del río Dulce y la laguna de Mar Ancenusa en el departamento San Justo. El futuro parque renueva el compromiso de Córdoba con la naturaleza y será un destino de ecoturismo que traerá nuevos puestos de trabajo, asegurando la protección de sus valores naturales y culturales e impulsando el desarrollo de toda la región. La provincia trabaja hoy en el presente, porque sabe que las necesidades no esperan. Gobierno de la provincia de Córdoba. Presente. ITV ya se encuentra en Villa Yardino, en la terminal de ómnibus. La planta para realizar la inspección técnica vehicular con validez nacional y hasta 2 años de duración. ITV ya se encuentra en la terminal de ómnibus de Villa Yardino. Se atenderá por orden de llegada. Consultas al 0810-345-0205 o por WhatsApp al 353-508-6979. Realice su inspección técnica vehicular para todos los vehículos de uso particular. Evite multas y viaje tranquilo. Arriba, en la sierra, naturaleza y un muy lindo restaurancito con comidas riquísimas. Abajo, en el centro, pastas artesanales y una vinoteca completaza. Fratello, vinos y pastas. En el Camino de los Artesanos y en San Martín 399. Teléfono 497-506. Fratello, arriba, abajo, al centro y adentro. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo. Las pymes van a salir. Vamos a salir a cosechar. Vamos a salir a la igualdad. Los fulbitos van a empezar a salir. Los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Carlos Caserio, Gabriel Esteves, precandidatos a senadores nacionales por la provincia de Córdoba. Frente de Todos, lista 505A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos con ellas. Alejandra Vigo, precandidata a senadora nacional. Natalia de la Sota, precandidata a diputada nacional. Hacemos por Córdoba, lista 502, Distrito Córdoba. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Vos vas a seguir bancando estos corruptos? Conmigo van a tener la versión más fuerte de Cambiemos para parar la corrupción del kirchnerismo. Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero, precandidatos a senadores nacionales por Córdoba. Juntos por el Cambio. Lista 503J. Es ahora, Argentina. Queremos con vos y cada uno de los cordobeses que emprenden, trabajan y aman la libertad. Una nueva Córdoba libre. Rubén Daniel Peteta y María Cristina Lager. Lista 501. En el 94.7 está La Minga. Está La Minga. Marea diversa. Somos las chamanas de la rebelión. Sus ojos en las fotos no saben a poco. Los ovarios ardientes, las tetas libertarias, los cuerpos disidentes. Vacío con otras, respiro. En las calles aprendimos a ser devotas de nosotras mismas. Tenemos la memoria colectiva, los dolores ancestrales y las fuerzas nuevas. La mirada limpia, el llanto cobijado en la lucha en las calles, en las camas y en las moradas. El frío, las mujeres y el frío. Yo al frío lo aprendí de niña, en guardapolvo, estaba oscuro. El Rambler Classic de mi viejo no arrancaba. Había que irse caminando hasta la escuela. Cruzábamos el tiempo. Los colmillos atravesándonos la poca carne. Yo era unas rodillas que dolían, decíamos qué frío, para mirar el vapor de las palabras y estar acompañados. Las mamás todas han pasado frío. Mi mamá fue una niña que en Cuyamen andaba en alpargatas por la nieve, campeando chivas. Yo nací con la memoria de sus pies entumecidos y un mal concepto de las chivas, esas tontas que se van y se pierden, y encima hay que salir a buscarlas, a la nada. Mi mamá nos abrigaba, ella es como un adentro, hay que abrigar a los hijos, el pecho, la espalda, los pies y las orejas, dicen así, y les crecen las ramas y las hojas y defienden a los chicos del invierno, y a veces sale el sol y ellas tapando porque los brazos se les van en vicio y hay que sacarles despacio, con palabras, esos gajos. Pero el frío no siempre. Lo sé, porque esa noche en aldea Epulef dormíamos apenas, alrededor de nuestro corazón al descampado. Eufemia descansaba el purrum del camaruco y la noche confundió su pelo corto con el pasto. Era la madrugada y Eufemia despertó con la helada en el pelo y el frío esa vez tenía boca y se reía con nosotras. Se está poniendo viejo el frío, nos decía. Las mujeres aprendemos tarde que hay un tiempo en la vida en que hasta sin intención vamos dejando una huella de incendio por el barrio. Ni sé por qué la perdemos. Y esa tarde yo precisaba medias de lana cruda para cruzar las calles. En las ciudades el frío nos raspa las escamas, punza en la nuca, se vuelve más prolijo. En eso andaba y a la noche había un hombre en mi cama. O era un niño, o un muchacho. Yo no quería respirar muy fuerte. Tiene las manos abrigadas este hombre entonces. ¿Por qué me fui? ¿Para ver si salía a buscarme o me dejaba a que los esqueletos de pájaros se incrustasen en mi cara? Como el eco del silencio, seré, si no me encuentra, por hacerme la linda. Encima, me da abismo este frío, sangre azul. Ahí fue un poema de Liliana Ancalao. No pude dejar de pensar en esas palabras desde que me llegó el convite. Muchas gracias y incendiado abrazo. Montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisaje sin fin. Cueva de piedra, laguna de agua, semilla, raíz, tallo y flor. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Honra la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Honra la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el peso. Tierra la más bella de todas, quieren vender tu lindo cuerpo. Y venimos en nuestro tercer bloque con la voz de nuestra querida compañera Albertina, trayendo ese poema enorme. Gracias, compañera, por traer tu palabra y tu emoción aquí, a este momento que es el momento de las mujeres, el momento hoy de las mujeres piqueteras. ¿Qué las mueve? Mujeres piqueteras, ¿qué las mueve? No es para todas. Algunas solo vamos tomando conciencia social en gotas a lo largo de nuestras vidas. Sin embargo, hay otras que llevan el fuego encendido hasta su muerte, o hasta su siembra, como dicen las compas. Traje a esta memoria radial a alguna de estas compañeras que nos acompañan en las calles y que me traen a la pregunta: ¿qué las trae? ¿Qué las hace ser frente de una columna, con sus megáfonos expuestas en sus cuerpos y en sus palabras? El alma se les va por la boca. Así decía mi mamá. Les quiero traer en este momento, en esta columna de mujeres, para empezar a pensar en estas compañeras piqueteras, el recuerdo que trae Claudia Corol de una gran compañera piquetera, de aquellas que le puso el alma allá por Cruz del Eje, a nuestra querida Negra Avendaño. La negra Viviana fue mi amiga, mi compañera de todos los caminos, mi hermana en las duras y en las maduras. Muchacha de su tiempo, la negra hizo todo lo que pudo hacer para romper las normas de la vana moral y de las malas costumbres. Fue militante revolucionaria guevarista desde muy joven, presa política desde muy joven, activista lesbiana desde muy joven, militante de derechos humanos desde muy joven. Fue feminista desde muy joven, protagonista desde la juventud comunista del intento trunco de transformar al PC en un partido revolucionario, lo que en su momento llamamos viraje del partido. Fue educadora popular desde muy joven, piquetera desde muy joven. En esa lógica, también se nos fue muy joven, muy pronto. Su partida hace 20 años, en un junio frío, en un supuesto accidente de tránsito, después de un histórico corte de ruta en Cruz del Eje, me dejó un nudo en la garganta, un nudo en el estómago, un nudo en el corazón y un montón de lágrimas amontonadas en la vida, por las cuales cada tanto navego, sintiendo que mi vida no sería la misma hasta el día de hoy sin su potente y exigente amistad. Todas sus identidades fueron transgresoras. Cuando buscó cierta distancia, no lo logró. Se fue a hipiar a San Marcos Sierra y poco después en su casa inauguramos un centro de educación popular, Juana Zurduy, con la presencia de otra amiga, hermana, educadora popular, la cubanísima Esther Pérez. Con la negra compartimos tantos momentos que desde su muerte nunca suficientemente comprendida, la extraño de distintos modos. Lo que más extraño es su crítica implacable, su manera dura de cantar las verdades, su risa como una ráfaga de oxígeno, su capacidad de amar y dejar toda la vida en cada amor. Dicen que 20 años no es nada. El dolor al recordarla no pasa, ni las cicatrices se curan con el tiempo. Creo que ella tendría que estar con nosotras, empujando la marea verde y al mismo tiempo cuestionando todos los tics clase medieros, todas las expresiones institucionalizadas del feminismo hegemónico, muchas veces racista, muchas veces aburguesado, muchas veces excesivamente buenejero o académico. Estoy convencida que la negra Viviana, piquetera de Cruz del Eje en sus últimos días, seguiría desde el feminismo popular, acicateando a los machistas de los movimientos populares, de los sindicatos, de los partidos, que suelen ser muy duros con las compañeras y muy negociadores con el poder. Vivi seguiría comunista, con o sin partido, pero guevariana siempre, reinventando el mundo desde la educación popular que caminamos juntas, repartiendo libros que inventamos siempre, sobreviviendo todas las caídas del amor romántico y con esa ternura, con esa dura ternura tan necesaria para resistir estos tiempos de pandemia. Para quienes en estos tiempos la conozcan, para quienes se encuentren con ella, con la negra, creo que hay un solo modo de hacerlo, sin complacencias con el poder, poniendo el cuerpo en todas las batallas y con la lealtad absoluta en la amistad que se vuelve una fuerza que nos sostiene más allá del tiempo. El alma se les va por la boca. Sí, son piqueteras. Ponen su cuerpo. Van de la casa al piquete. Son ellas, mujeres de vidas singulares, pero de haceres cotidianos. Son empleadas públicas, maestras, enfermeras, travestis, lesbianas. De manera que son las mujeres quienes salen de un espacio que pareciera privado al espacio público y de los microespacios barriales a la ruta, donde exponen su propia corporalidad, otorgando sentido y visibilidad a sus acciones, que son acciones prácticas y que conforman una identidad. Construyen una identidad propia e impactan en las acciones colectivas. Hace 7 días despedimos a Marcela, quien daba el alma por la boca. Ahora la vamos a escuchar en un relato que he traído, tal vez anterior en tiempo, pero un relato perdón, que anuncia, que prevé lo que vivimos hoy. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero, tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás cruzar el puente en un barquito de vela. Me verás cruzar el puente en un barquito. Un poco siguiendo la línea de lo que planteaba el compañero, creemos que en Córdoba se quiere mostrar una forma de disciplinamiento, ejemplificador para el resto de la sociedad. Va a haber más criminalización de la protesta porque evidentemente el boletazo que se dio acá en Córdoba es muy fuerte para el bolsillo de todas las trabajadoras y los trabajadores. Y es solo una parte de lo que viene, ¿no? Porque los impuestazos, los aumentos, el tema de la inflación, hay como muchas situaciones que nos van a llevar también a un aumento de la protesta social. Y en este sentido, estos 2 días, lo que hemos visto es esa mano dura que siempre el gobernador de la SOTA predicó y que lo está llevando adelante, también en un marco de negociación con la policía, que creemos que estas internas se están jugando y que las desprolijidades y las formas en que se manejó la policía en estos 2 días lo demuestran. Cómo detener, seguir deteniendo personas que están pidiendo por la libertad de los ya presos, digamos, en la manifestación. Por las formas en que fueron detenidos, por las provocaciones que tuvo la policía continuamente hacia los manifestantes, como en el corte de hoy, que mientras estaba haciendo la asamblea, la policía libera la calle, se da toda una situación que está demostrando esto que vos planteabas. Ese disciplinamiento, disciplinar a todos los luchadores y luchadoras, es la política que se viene acá en Córdoba, como en el resto del país, porque hay discursos a nivel nacional que ya están hablando de frenar cortes de calle, grupos que sean más de 10 personas ya organizadas, ya es un peligro para la sociedad, Y creo que también dándole una vuelta se relacionaría con ese discurso que de la Sota habla de la pacificación, porque entendemos que para él la paz social es esto, es reprimir cualquier intento de lo que ellos ya hablaron ayer de disturbios en la ciudad, de llamar también a que viniera gendarmería. Es todo un paquete que se va a presentar este año, porque entendemos que va a ser un año de mucha crisis económica, y que bueno, que la inflación nos va a tocar el bolsillo a todos, a todas, y que por supuesto si ejemplificaban a todos los que hemos estado manifestando por esta lucha genuina que es parar los aumentos hasta irracionales del boleto, si lograban torcer un poco este tipo de lucha, quizás era un ejemplo para frenar lo que viene. Un poco lo que estábamos acá conversando entre los compañeros, las compañeras, que por supuesto tenemos que estar pensando cómo vamos a seguir trabajando juntos para poder seguir manifestándonos y que no vuelva a suceder esto. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás cruzar el Ebro en un barquito de vela. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Un momento histórico. Ahí la Marce. En este año, dice. Este año que nombra allí es el 2014. Hace 7 años. Por eso tomé este audio de ella, porque considero que es visionario todo lo que dice, impacta la claridad, ¿no? Y aparte importa también dónde lo dice, con esos ruidos, en la calle, siempre en la calle. Y ella va hasta el hueso en ese momento, ¿no? Con un gobernador que ya venía reprimiendo, trastabillando, haciendo de las suyas. Ella actúa, interactúa, se mete en el conflicto, construye una identidad colectiva allí con los compas y las compas del frente, se afirma, toma una permanencia, una participación, y su acción es recolectiva, es una voz sumamente colectiva, ¿no? Sumamente popular. Creo que esa es una característica de la Marce bastante fuerte. Esa identidad de las piqueteras está también dada por la lucha contra la exclusión y sobre todo por la disputa de los recursos materiales, que no son sesgados, que no son quitados, que son repartidos injustamente. Allí se producen unas representaciones simbólicas que implican poder reconocerse y poder hacer que otros nos reconozcan. Las piqueteras tuvieron y tienen un rol clave en el surgimiento y en la organización de los movimientos sociales. Recién ahora, lo dice Claudia Coroll, ¿no? En un momento cuando dice, bueno, allí estaría peleando con los varones, ¿sí? Dice, recién ahora ocupan liderazgos y cargos donde se toman decisiones. Claro. Pero realmente han batallado ese lugar con cuerpo, con palabra, con presencia y con la calle. Traigo también, ¿sí?, la voz de otra compañera allí, de este norte argentino, de este Chaco entrañable, de las mujeres clasistas combativas. Traigo a la Charo, también con su recuerdo y también con su calle a cuesta, con su grito feminista. La vamos a escuchar y seguramente nos vamos a ir de allí con una canción, pero me viene fuerte también decir que a veces cuando expresamos nuestro punto de vista pareciera que estamos peleando, o hay gente que cree que estamos peleando. Y parece ser como que deberíamos alejarnos de esa gente, porque expresar el punto de vista, luchar, decir las injusticias, tiene que ser nuestra voz permanente. Claro. No hay con qué reemplazar eso. La injusticia hay que decirla, y hay que decirla en la calle, con cuerpo y con palabra. Hola, compas, ¿cómo les va? Bueno, la situación que vivimos todos estos últimos tiempos, tan angustiantes, tan desesperantes, llena de despedidas de seres queridos, de compañeras tan entrañables, de dolor, y también a la vez de compromiso de seguir con la lucha que llevaban adelante, ¿no? Y que, bueno, por muchas razones y principalmente por la pandemia, no caminarán entre nosotras, pero serán banderas que en todas las marchas estaremos levantando como lo hicimos desde siempre, con cada una de las que ya no están acá, pero siguen en nuestros corazones. Siempre es difícil hablar de esta situación y en estos contextos, pero decir que estamos en pie de lucha. Y eso es lo más importante, porque, bueno, así nos requiere la situación que viven nuestros pueblos, nuestra pacha y todo lo que nos rodea. Y acá el sacrificio enorme que hacemos las mujeres piqueteras para estar en cada lugar donde el Estado no llega, o el Estado se olvida, o el Estado decide no estar. Las mujeres estamos al frente, al pie del cañón, criticadas, señaladas, con mucha fuerza, irreverentes ante el sistema, pero lo estamos haciendo a diario y lo vamos a seguir haciendo hasta que nuestras fuerzas digan basta, porque es necesario que entre todas empujemos hacia los objetivos que tenemos, que son la de construir una sociedad más justa, una sociedad necesaria, donde veamos desde otro punto de vista, que no es justamente el del sistema, la preservación de todo lo que tenemos. Las mujeres piqueteras llevamos una vida complicada, porque somos las que trabajamos de 24 horas del día, por lo menos trabajamos 18, a veces 19 horas, andamos de reuniones, andamos socorriendo compañeras, andamos viendo cómo se llenan las ollas, andamos viendo cómo llegan unos mangos a los bolsillos de los compañeros con la lucha ante la escasez de trabajo y fuentes laborales. En todo este camino estuvimos y seguiremos estando y llevaremos, como siempre, los ejemplos de todas las compañeras, de punta a punta de Avellala. Llevaremos el ejemplo de las compañeras de Kurdistán, compañeras de distintas latitudes que nos demuestran con su lucha diaria y su perseverancia y nos enseñan a través de esa pedagogía que es la esperanza, que nos seguirá moviendo siempre. Entonces, desde aquí del Chaco, desde las mujeres clasistas combativas, la Charo Alcire le manda un abrazo gigante a todas, un abrazo acuerpador para hacer menos tristes las tristezas y para llenarnos de fuerza. Ese es mi mensaje desde el Chaco y bueno, fuerza compañeras, hay que seguir adelante. Vamos por un camino donde hemos decidido que al patriarcado lo vamos a tirar con mucha lucha, con muchas energías, con muchas nuevas expectativas y nuevas prácticas, por sobre todo en nuestra vida diaria. Abrazo para todas. Un saludo de las MCC del Chaco. Planta. Soy mar Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui manta, más miedo, cuco, gritos, llanto, raza. Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola, llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos. Adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está por acá.

Hace un año atrás, en Villa Albertina, se despertaba uno de los elementales. O lo despertaban. En medio de una pandemia mundial, donde el silencio y el aislamiento tomaron las calles. Los negocios inmobiliarios, los acuerdos déspotas de nuestros gobernantes y el sistemático maltrato y deterioro de nuestro territorio implosionó con toda la furia. Ahí, en Villa Albertina, un pequeño pueblo del interior cordobés. Después fueron las incontables veces que vivimos en cuerpo y alma las negligencias, el abandono y el ecocidio de un Estado que aún hoy se mantiene en los márgenes del silencio cómplice. Nos trataron de irresponsables, de poner en riesgo la ciudadanía. Todos los argumentos opresores que el patriarcado y los machos imprimen diariamente sobre los cuerpos de las mujeres también estaban siendo utilizados para desarticular a la ciudadanía organizada, indignada, dolorida, agotada, que estuvo minuto a minuto defendiendo el hogar de todes, nuestro monte. Los vimos montar un circo, llegando en helicópteros con todos sus lujos y privilegios, vendiéndonos el discurso del cambio climático, mientras nosotros contábamos naranjas y revolvíamos el guiso para quienes llegaran después de las interminables jornadas de trabajo. Los escuchamos mentir, difamarnos, culpabilizarnos por actuar ante la desolación. Mientras ellos se aseguraban sus argumentos falaces, muy cómodos desde sus estándares de poder, nosotros trasladábamos compañeros heridos. En medio de tanto dolor, los cuerpos físicos fueron alcanzados por el desastre de los incendios de ese tiempo. Pero las altísimas llamas, las agotantes jornadas y la terquedad mezquina del poder no pudo más que encontrarnos y hacer que nos organizáramos y que construyéramos las bases de la defensa del territorio. Somos muchos y diversos. Somos brigadas, asambleas, vecinos despiertos y solidarios. Somos el río, el molle, el caburé, la higuera. Somos los que no nos dejaremos doblegar por las políticas de la destrucción. Y aunque lloremos 30.000 hectáreas y la impunidad que ejercen, sabemos que todo volverá a brotar. Que entre las cenizas vienen asomando las semillas de unidad. La esperanza se arrima como un rayo de luz, como gesto de rebeldía. Estamos en el cuarto y último bloque de este programa de Marea Diversa. Como comentábamos en el inicio, se está cumpliendo un año, más específicamente el 15 de agosto. Se iniciaron los incendios por allí, por Villa Albertina, incendios que después se propagaron durante meses y meses, que terminaron liquidando más de 300.000 hectáreas a lo largo de la provincia de Córdoba y del Valle de Punilla, y otros valles también, ¿no? Sí. Panorama desolador que hoy también nos habita. Nos vuelve a llamar. Sí. Y retomamos ahí la necesidad de la emergencia, la urgencia de encontrarnos y de acuerparnos para acompañar todos estos momentos tan trágicos. Me parece muy importante traer esa memoria, compañera, sí. Porque es una memoria que nos habita, a quienes estuvimos allí, y nos trasciende también. Sí. No nos pertenece, es una memoria para decirla y no guardarla. Así es, y como no nos vamos a guardar nada, nada. Vamos a traer, a recordarnos, a compartirnos nuevamente una nota que hicimos, una charla que compartimos con compañeros de la brigada, sí. De la brigada Caburé. quien en el año 2020, después que se sucedieron los incendios en Copacabana, presentó una denuncia por las irregularidades que vimos y de las que fuimos testigos uh-huh. en ese hecho puntual. Entonces, vamos a escuchar de la voz de nuestros compañeros. Bueno. Samia y Conrad. Sí, Samia y Conrado, su relato. Bueno, estamos con Samia y Conrado, dos compañeros de la brigada de Villa Yardino, quienes estuvieron el fin de semana en Copacabana. Y bueno, les queríamos preguntar que nos cuenten un poco cómo fue la llegada al lugar y con qué se encontraron. Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros decidimos salir con un grupo de la brigada vecinal contra incendios de acá de Villa Yardino y alrededores. El día viernes 21, rumbo al sector de Ungamira y Los Terrones, Todos los Santos. Llegamos el día viernes hacia allá y observamos que el incendio en esa zona estaba controlado. Sin embargo, se ve ahí una columna de humo y un frente de fuego en la zona de Copacabana. Nos encontramos con varias dotaciones de bomberos de la zona de Punilla que se estaban retirando en ese momento y bueno, asumimos que estaban yendo hacia el sector de Copacabana, pero al llegar a la ruta 38 observamos de que se estaban volviendo. Así que bueno, hablamos con ellos y nos comentaron que tenían órdenes de replegamiento porque el fuego en esa zona ya estaba controlado y era la jurisdicción que a ellos les pertenecía. Que el fuego que había quedado activo en el sector de Copacabana pertenecía a la jurisdicción de Anfunes. Decidimos ir hacia allá y el día sábado, primera hora, nos juntamos con aproximadamente 40 pobladores del lugar para comenzar a tratar de frenar, digamos, el frente que se acercaba hacia la localidad. El día viernes a la noche, menciono esto, cuando nosotros llegamos a Copacabana, el resplandor del fuego se veía cerca del pueblo, estaba aproximadamente unos 4 kilómetros en ese momento, y bueno, como volví a mencionar, el día sábado nos juntamos a trabajar en conjunto con los pobladores. Estuvimos haciendo un trabajo durante toda la mañana. No pudimos controlar el fuego, digamos, controlamos solo una parte. El fuego no tenía en ese momento una extensión muy grande, aproximadamente eran 2 kilómetros más o menos de frente. Y lo que nos llamó la atención es que nosotros esperábamos encontrar con presencia de autoridades provinciales y en el fuego no estaban más que nosotros junto a los pobladores. Lo único que visualizamos durante las horas de la mañana fue la presencia de un avión vigía que sobrevoló el área varias veces. Y bueno, y para lo que fue ya el mediodía, el viento cambió, el viento rotó, digamos, el viento del norte, lo cual hizo que el fuego comenzara a irse hacia el sur, hacia un sector que se llama Las Crucecitas. Nosotros, bueno, ahí decidimos replegarnos a la base donde nos habíamos reunido con todos los pobladores. Llegó nueva gente, estaba presente autoridades de la comuna, incluido el jefe comunal. Y bueno, y ahí tuvimos que rediseñar la estrategia para combatir el fuego, para que no llegue al sector de Las Crucecitas, a campos con animales y a casas, ¿no? Previo a esto, pobladores del lugar habían estado realizando una picada a modo de cortafuego, de unos 2,5 kilómetros aproximadamente, para evitar el avance del fuego hacia la población, ya que veían que el fuego se estaba acercando poco a poco y que no estaba siendo controlado, digamos, al menos en ese sector. Así que, bueno, Al mediodía, como dije, se volvieron a hacer estrategias para combatir el fuego. Y cuando comenzamos a ir hacia el sector de las Crucecitas, por la picada, apareció una camioneta de Dean Funes con 3-4 bomberos adentro que simplemente hicieron una seña y se retiraron. Nosotros ahí pensamos que se iban a acercar para trabajar en conjunto con nosotros, pero no los volvimos a ver. Así que bueno, ahí ya hacia la situación que se vivió a la tarde, ya el fuego estaba descontrolado, el viento había empezado a soplar bastante fuerte. En la localidad de Copacabana no hay señal de teléfono, entonces todos los familiares de los vecinos que estaban en el fuego con nosotros estaban en el único punto donde hay Wi-Fi, intentando comunicarse con familiares, amigos de fuera de Copacabana para que llamen a cuarteles de bomberos por la situación de emergencia que se estaba viviendo ahí. Desde la comuna también se insistió a las autoridades provinciales la presencia de hidrantes, la presencia de bomberos, de defensa civil, y todas esas ayudas fueron negadas explícitamente hacia las autoridades de la comuna y hacia los pobladores, digamos. Así que bueno, ahí ya a la hora de la tarde, a las tipo 7 de la tarde, que habremos regresado hacia el pueblo. Ya el fuego estaba avanzando muy, muy fuerte sobre campos con animales, con palmas. Recién a la tipo 9 de la noche aproximadamente empezó a llegar 2 camionetas de Dean Funes. Ya el fuego para ese entonces estaba aproximadamente 900 metros de las casas. Y llegó una autobomba también. Y para las 12, 12 y media, que el fuego atravesó un camino interno del pueblo hacia el monte, que ese era un punto estratégico también para frenar el fuego y que no se queme todo el monte hasta la 38, hasta la ruta 38, se pasó. Se pasó y ahí recién esa hora empezaron a llegar autoridades provinciales. Que ese fuego después finalmente se desbordó y se fue hacia el sur por la zona de Napa. Y ahí es que enganchó Napa, se mete por Quebrada de Luna, llega a Escobas, pone en peligro Charlonier, Santa Isabel, y es el mismo frente que avanza hacia Los Terrones y la parte norte del Cerro Uritorco. Creo que lo demás lo dijiste bastante completo. Sí, nosotros también mencionar que volvimos el sábado, digamos, en horario ya de madrugada del domingo, y recién en ese horario empezaban a subir cuarteles de Punilla, digamos, por muchas insistencias y cuando ya en realidad el fuego estaba totalmente desbordado. Y aclaramos y recalcamos que no hubo presencia de ningún hidrante, y de ninguna autoridad en el momento donde realmente el fuego podría haber sido controlado, porque el frente, inclusive el mismo viernes, y algunos testimonios cuentan que ya antes, inclusive del viernes, el fuego llegó a tener 200 metros no más de frente. El día 17, claro. Es el fuego cuenta un testimonio, un voluntario, que estuvo combatiendo fuegos en toda la zona, empezando por Ungamira, Todos los Santos, de Villa Albertina, el origen de este fuego, de este incendio. Y él cuenta en un testimonio que el día 17, a la noche, él ya no daba abasto, pero dejó el fuego reducido a un frente de 200 metros y lo dejó en mano de buena fe de los bomberos. Y al otro día el fuego había avanzado muchísimo y ya se estaba aproximando hacia Copacabana. Yo había cruzado ese mismo día 17 desde Chilín el camino hacia el oeste a Copacabana. Bueno, ustedes tuvieron la posibilidad de recopilar información, testimonios, imágenes, y a raíz de eso se redacta una denuncia. Estaría bueno por ahí contar y decir cuál es el espíritu de la denuncia, digamos, para que quede claro qué es lo que se está reclamando a través de este pedido y de esta denuncia en particular. Bueno, sí, sí, hicimos una recolección de imágenes, en realidad un poco sin imaginar que esto iba a ser necesario. Yo fui tomando registros con mi celular desde el primer momento donde nos reunimos con los vecinos a las 7 de la mañana hasta la noche, cuando ya el fuego estaba cerca de las casas. Hay una serie de imágenes y de videos que muestran un poco y apoyan a esta denuncia mediática que luego nos vimos la necesidad de hacer y expresar. El espíritu de la denuncia tiene dos motivos. Por un lado, se hizo a modo de comunicado público para dar a conocer lo que fue la situación, que es lo que acaba de contar Samia. Y por otro lado, la denuncia propiamente dicha que está apuntada, que señala a las autoridades provinciales en un rango alto, entendiendo nosotros que como brigadistas, entendiendo que la acción de los bomberos siempre responde a autoridades que están por encima de ellos y que siguen una línea de trabajo muy clara. Por lo tanto, la denuncia está directamente dirigida hacia las autoridades provinciales, hacia los que están por encima de bomberos como defensa civil, y bueno, hacia esos sectores de gobierno. Es importante decir también que en estas situaciones tan críticas lo primero que vemos o que se refleja de alguna manera es la organización social, ¿no? Como ustedes contaban, se organizó el pueblo, llegaron los brigadistas de Yardino y después durante los días siguientes acá en el corredor de la 38 y a lo largo del valle también se fue como replicando esa necesidad de que la sociedad misma o los vecinos y las vecinas se organicen para atender estos asuntos que el gobierno claramente no está dando respuestas ni apoyos. Entonces es muy importante también que contemos cuáles son los roles que ocupa a la brigada o a las brigadas en estas circunstancias, ¿no? Bueno, nosotros, como bien dijimos, somos un grupo de vecinos que trabajamos en conjunto, principalmente con bomberos. De hecho, cuando fuimos hacia la zona de Copacabana, vuelvo a mencionar, nosotros esperábamos trabajar y articularnos con los bomberos del lugar, que asumíamos estaban trabajando en ese fuego, que era el único que estaba prendido ese día. Uh-huh. Y principalmente las tareas eso, articular con bomberos, generar asistencia en estas situaciones de incendio, asistencia a los pobladores, a los vecinos, pero siempre trabajando coordinadamente con los bomberos. ¿Y nos quieren contar un poquito cómo funcionó la brigada acá en Yardino todos estos días que estuvo el incendio? Bueno, la organización fue fundamental en esta situación de emergencia. Tal vez no nos imaginábamos tener tantos frentes activos, pero bueno, fue un gran desafío, un gran entrenamiento, digamos, social. Porque no solamente los brigadistas estuvimos trabajando, sino que también toda la organización vecinal, es toda una red que se abre de gente que está dispuesta a colaborar, desde frutas, bidones con agua, ropa y lo que sea, ¿no? O poniendo a disposición sus vehículos y demás. Entonces fue necesario trabajar arduamente en la organización para poder efectivizar, ¿no?, estos recursos, estos ofrecimientos por parte de la gente. Esencialmente, digamos, varios grupos de brigadistas estuvieron saliendo en apoyo en todos los frentes que hubo activos, los focos. Acá en el corredor de Punilla, y bueno, en algunos casos se pudo trabajar coordinadamente con bomberos, En otros casos, los brigadistas eran los únicos presentes en el lugar, donde esencialmente junto a los vecinos de los barrios o de las casas donde estaba muy cerca el fuego, se tuvo que hacer un trabajo coordinado con los vecinos y con los elementos con los que contaban los vecinos. Bueno, esencialmente eso fue un gran trabajo y está siendo, porque esto nos abre siempre muchas perspectivas para seguir organizándonos y mejorando cada día. Bueno, ahí existe una necesidad ancestral de los seres humanos por defender nuestro territorio, y también un poco en este contexto es donde toman impulso estos grupos autoconvocados. Y es también en estos contextos que las personas, siempre por este impulso que digo ancestral, van a querer ofrecer ayuda, van a querer ayudar. Entonces, dentro de lo que es la estructura de organización de la brigada, también hubo un rol muy importante en plantarse como un intermediario, citando un compañero, entre quienes quieren ayudar y quienes necesitan ayuda. Entonces, además de la organización en el frente de operaciones, también la brigada estuvo mediando con las consecuencias del incendio y entendiendo que ahí es donde es muy importante el concepto de red y de territorio, y bueno, siempre deseando que detrás, luego de estos eventos tan dramáticos, se fortalezca la idea de territorio y de unión. Escuchábamos atentamente a los compañeros de la Brigada Cabure, a quienes les enviamos un enorme, sí, abrazo a todos y cada uno de ustedes, queridos compañeros, por poner el cuerpo, el corazón, el tiempo, las ganas, la discusión, la disputa. Gracias, gracias totales. Gracias totales. Y bueno, ya nos estamos yendo porque nos excedimos unos minutitos, sí. Pedimos permiso para eso, y nos vamos a ir escuchando una hermosísima canción, La Revuelta, la del Valle, y vamos a saludar por última vez a nuestras compañeras de Equipo de Marea Diversa y a las radios amigas. Gracias a todos por hacernos el aguante, por estar ahí disponibles siempre, y nos encontraremos el miércoles que viene. El próximo miércoles. Abrazos. Abrazos. Por los caminos, chinas, chango, hartas crías, la familia pa' esta vida. El infinito conserva humilde misterio para este día. Oh, oh, oh, oh. En los pagos es Siquimanda, hay don Juanes machetazos, lago espejo, cuis, lagarto, ranchos amigos, coca, mate, chala, tabaco y vino. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Se me ahonda en empinada, si la queja en anconía, en la quena y el charango, de entre el barro van las crías, y un amor anda buscando la juntura de la vida. Esto viene para ellos, así es la ley del espejo. Si al mirarnos entendemos, no hay distancia ni para el tiempo. Es de todos el sonido, es de todos este brillo. Música.